Daniel Germano para Radio Gráfica, la importancia de esta marcha y la expectativa en poder reformar este Poder Judicial. La expectativa de esta marcha está centrada principalmente en que con velocidad el tema de la mesa judicial ilícita que perseguía en combinación con determinado periodismo, con el poder económico y con algunos jueces y fiscales que perseguía opositores políticos, con doble finalidad o triple. Una era quedarse con los gremios, intervenirlos y quedarse con las cajas de las obras sociales y de las mutuales. Otra finalidad era el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y por último, hacer que la oposición sea demonizada de forma total. Para eso era necesario montar un equipo muy grande, se repartieron teléfonos encriptados para poder mantener un secreto, pero era tanta la gente que intervino en esto que terminó sabiéndolo todo el pueblo, todos lo vimos. Falta que la justicia lo vea, queremos que la justicia vea lo que ya vimos nosotros. No queremos un juicio sumarísimo, pero un juicio rápido, porque las pruebas están al canto. Si la Corte no cambia, ¿puede haber justicia? Yo creo que va a haber cambios, no necesariamente de personas en lo inmediato, pero sí de actitudes, porque esto no creo que una convocatoria de esta característica, donde intervinieron de organismos de derechos humanos que denunciaron el genocidio de la dictadura, le pase desapercibido. Yo creo que va a haber cambios aún con este Poder Judicial. Una consulta como defensor de Pablo Moyano. Me acuerdo del 2018, él volvía de Singapur de un encuentro sindical. ¿En algún momento pensabas que lo iban a meter preso o estabas convencido que con la movilización se iba a impedir? No. Sabíamos que el hecho de la prisión era irreductible hasta que apareció el juez Carzoglio denunciando públicamente el apriete. Bueno, esta movilización también es un homenaje a algunos jueces, varios de ellos, que a pesar de toda la presión, de todos los carpetazos, amenazas a sus familiares, siguieron en su puesto cumpliendo con su función, aún a riesgo de perder el trabajo y más cosas aún. De hecho, todavía no está en funciones Carzoglio. Exactamente, Carzoglio es la muestra viva, más clara. Eso más el video, ya está, no hace falta más nada. Después, si queremos afinar el lápiz, hay que leer las causas judiciales. Son causas judiciales llenas de cuerpos, de pruebas que son inexistentes, de hechos que son hasta risibles, porque además en esta actividad del armado no intervinieron, y esto se nota, expertos en derecho, intervinieron realmente principantes como Escalera, que cuando fue a dar un examen sacó uno. Entonces, el que saca uno en el examen no es que tuvo un mal día, saca un uno después de 30 años de poder judicial porque no tiene formación suficiente. Y a veces para cometer delitos, pongo un ejemplo como el del banco de Casuso, el delito también requiere capacidad. Y a estos hombres, evidentemente, les faltaba bastante. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes.